Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En plena Guerra Fría, la propaganda soviética era diseminada y sobrevolaba el mundo por medio de la palabra escrita y las transmisiones radiales. Por aquellos años, esta se concentraba en la situación de Medio Oriente con el problema árabe-israelí o los problemas en el sur de África en la lucha antiimperialista. No solo alianzas militares como la NATO, las cooperativas regionales como la Comunidad Europea o la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia estaban bajo el constante ataque de los propagandistas de la Unión Soviética mientras se hablaba de la paz. La propaganda política estaba bajo la órbita del Comité de Estado para la Radio y Televisión. El 1 de enero de 1990, Radio Moscú dedicaba 2.179 horas por semana a las transmisiones de radio hacia el exterior en 84 idiomas, hacia más de un centenar de países. Con las reiteraciones de algunas de ellas, el total se elevaba a 3.810 horas. Además, la propaganda era distribuida por los servicios radiales de la República que conformaban la unión con regímenes comunistas, los que en total dedicaban más de 7.000 horas semanales y superaban las 10.000 con las reiteraciones. Estos servicios de radio incluían a las emisoras ubicadas en Alma-Ata, Bakú, Dushanbe, Kiev, Tashkent, Vilnius y Yerevan. Y además se contaba con Radio Magallanes y Radio Paz y Progreso. Las naciones centroeuropeas, miembros del Pacto de Varsovia, emitían más de 2.000 horas semanales, siendo el más importante Alemania Oriental, que las lideraba con 485 horas a la semana. Durante la disputa este-oeste hemos escuchado a muchas emisoras clandestinas. Las hemos logrado identificar en algunos casos y pudimos entender el propósito de esas transmisiones, pero difícilmente hemos podido saber cuál era el origen de esas señales. Lo cierto es que muchas de estas radios clandestinas empleaban transmisores ubicados en la ex Unión Soviética o en alguno de los países ubicados detrás de la cortina de hierro. El relato de esta semana está dedicado a esas misteriosas emisoras clandestinas. Soy Daniel Camporini y ustedes están escuchando Historias de Radio. La mayoría de nosotros las hemos escuchado, transmitiendo desde Rusia a Radio Moscú y Radio Paz y Progreso, dos emisoras soviéticas que llenaban las bandas de radiodifusión internacional con sus transmisiones hacia Norte, Centro y Sudamérica. Incluso Radio Moscú llegó a ser retransmitida desde la ciudad de La Habana durante más de 60 horas a la semana, tanto en la onda media, por los 1040 kilociclos, como por la onda corta. Radio Paz y Progreso declamaba ser una emisora independiente del gobierno central soviético, pero empleó los transmisores de Radio Moscú desde 1964. Radio Paz y Progreso, de la cual este año hemos contado su historia, llegó a emitir durante 158 horas a la semana en 50 idiomas y dialectos, con programas realmente cargados de propaganda antiestadounidense y en apoyo de diferentes movimientos insurgentes en Latinoamérica. También fue una emisora que se involucró muy fuerte en las cuestiones de Irán e Irak, pero a partir de 1988 sus transmisiones fueron decreciendo hasta desaparecer por completo. Adicionalmente a toda esta propaganda que podríamos denominar como oficial, ya sea desde Moscú, desde alguna de las repúblicas que conformaban la Unión, o desde emisoras en Europa Central, fueron escuchadas en muchas regiones del mundo diversas emisoras clandestinas. Por ejemplo, Radio Baji, una estación que tenía como blanco al ejército chino desde 1979. La Voz Nacional de Irán, que emitió desde 1959 hasta 1986, con programas en farsi, kurdo y azerbaiyán. Emisora que realizó encendidas arengas anti-estadounidenses antes de la toma de la embajada americana en Teherán. El 7 de noviembre de 1979, mientras el mundo observaba la toma de rehenes en la embajada, esta emisora continuaba emitiendo encendidas arengas a la violencia para el pueblo iraní. Lo extraño de esto era que empleaba frecuencias y locutores de Radio Paz y Progreso. En julio de 1984 comenzó sus transmisiones desde Afganistán Radio Iran Troilers en idioma farsi y hacia finales de 1988 ya transmitía durante 20 horas a la semana. Otra emisora fue La Voz del Partido Comunista de Irán, que apareció en agosto de 1984, emitiendo en idioma farsi y saharí durante 20 horas a la semana durante la misma época. Todas estas emisoras emitieron anuncios hostiles hacia Khomeini y a finales de 1988 se le sumó La Voz del Pueblo Iraquí, con programas en idioma árabe y kurdo. También transmisiones clandestinas hacia Turquía fueron escuchadas a través de Bizim Radio desde 1958 y desde La Voz del Partido Comunista Turco a partir de 1968 y hasta 1987 desde transmisores ubicados en Mandelburg, Alemania Oriental. Burası Türkiye Komünist Partisi'nin sesi. Burası Türkiye Komünist Partisi'nin sesi. Değerli dinleyiciler, Türkiye Komünist Partisi'nin sesi yayınlarını her gün Türkiye saatiyle 7'de, 19.40'da, 21.15'te, 31.5 metre, 9,6 MHz, 11.10'da, 22.30'da ve 01'de, 48.5 metre, 6,2 MHz. Ayrıca salı ve perşembe akşamları Orta Avrupa saatiyle 21.15'te orta dalga 330 metre 908 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Türkiye Komünist Partisi'nin sesi. Yayınımıza başlıyoruz. Hacia finales de 1988, Bizim Radio pudo ser escuchada semanalmente desde Rumania, adicionalmente a las realizadas desde la RDA, cuyos programas tenían como blanco a los trabajadores turcos en el exterior, especialmente en Alemania Occidental. Burası bizim radyo. Burası Türkiye saatiyle her gün sabah saat 10'da, öğleyin saat 12'de, öğleden sonra saat 14'da. Kısa dalga 31,3 metre, 9585 kHz üzerinden, akşamları ise saat 20'de, 22'de ve 24'te, kısa dalga 48,4 metre, 6200 kHz üzerinden yayın yapan bizim radyo. Sayın dinleyiciler, pazar yayınlarımız ise sabah saat 6'dan 9'a, öğleyin 12'den saat 15'e, akşamların saat 18'den 20'ye ve gece yarısı saat 24'ten 2'ye kadar tam saat başlarında kısa dalga 31,3 metre 9585 kHz ve 48,4 metre 6200 kHz üzerinden yapılıyor. Değerli dinleyenler, bu yayınların dışında eskisi gibi her gün Türkiye saatiyle sabah 8'de, 13.15'te, öğleden sonra 17.45'te kısa dalga 31,58 metre 9500 kilometre üzerinden, akşam saat 20.40'da, gece 23'te ve 23.30'da başlayan ara saatlik yayınlarımızda kısa dalga 50,70 metre 5915 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Finalmente, Bizim Radio salió del aire en 1989, debido a los acuerdos entre la Unión Soviética y el gobierno turco. Electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Otras emisoras clandestinas europeas fueron orientadas hacia la península ibérica, como fueron los casos de Radio Portugal Libre entre 1962 y 1974 y Radio España Independiente, que existió entre 1941 y 1975. Está con varios sitios de transmisión, primero desde Ufa, luego desde Moscú y finalmente desde Rumania, después de la Segunda Guerra Mundial. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. También emisoras como la Deutsche Freihandelssender 904 o la Deutsche Soldatensender, que tenían como blanco a la Alemania Occidental desde el sector oriental de Berlín. Sie hörten den Deutschen Soldatensender. Wir senden täglich 6.15 Uhr, 12.30 Uhr, 18 Uhr, 20.15 Uhr und 23.30 Uhr auf Mittelwelle 935 kHz. Radio Grecia Libre o La Voz de la Verdad, entre 1958 y 1975, y La Voz de los Trabajadores Italianos Emigrantes, que estuvo en el aire entre 1971 y 1978. Todas eran emisoras que dependían de los respectivos partidos comunistas, que las cerraron cuando sus actividades fueron legalizadas. Pero no todo pasaba por transmitir. También se incentificó la práctica de la interferencia provocada o jamming. La Unión Soviética comenzó a interferir las transmisiones de la BBC de Londres y la Voz de América en idioma ruso en 1948. Lo que se reiteraría años después cuando se pusieron en funcionamiento a Radio Europa Libre y Radio Libertad, que presentaban programas hacia la Unión Soviética y los países del bloque oriental. Los programas que más sufrieron el jamming fueron los destinados a Checoslovaquia y a Bulgaria, y menos intensos fueron los de idioma polaco, rumano y húngaro. El 20 de agosto de 1980, Moscú reinició el jamming a las transmisiones de la Voz de América, la BBC y la Deutsche Welle, que habían estado libres de dichas interferencias desde hacía algunos años atrás, luego de la firma del Tratado de Helsinki. Esta reanudación, sin duda alguna, estuvo relacionada con el movimiento Solidaridad en Polonia y el evitar que estas noticias sobre la rebelión polaca liderada por Lech Walesa llegaran al pueblo soviético. Los polacos del movimiento Solidaridad también realizaron algunas transmisiones clandestinas. Tu Radio Solidarność. Se cree que la Unión Soviética llegó a emplear a 5.000 personas y tuvo en funcionamiento entre 2.000 y 2.500 transmisores que sin duda alguna le significaron a los soviéticos y a los países del bloque oriental miles de millones de dólares para mantener estas interferencias, que evidentemente violaban abiertamente todos los acuerdos firmados. El jamming cesó para los ingleses y americanos en enero y mayo de 1987. En enero de 1988, Moscú terminó con las interferencias a las otras emisoras propagandísticas estadounidenses y sobre todo a Radio Europa Libre y Radio Libertad en casi todos sus servicios, en septiembre de 1988. Las últimas interferencias a Radio Europa Libre las provocaban Checoslovaquia y Bulgaria y finalizaron en diciembre de 1988. Hoy, estas emisoras poseen estudios y oficinas en las capitales de las naciones a las cuales se atacaba en el pasado con sus programas, intentando movilizar a la ciudadanía en contra de las autoridades en el poder. Esto ha sido todo por esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y los quiero invitar para que dentro de 7 días volvamos a encontrarnos aquí para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados. We'll be right back.